Bien, tal como habíamos anunciado al comienzo del programa, ahora vamos a establecer contacto con Francisco Pancho Gallo, que según ha trascendido en la semana que pasó, es un comerciante neuquino que le tocó atravesar por una circunstancia particular que seguramente nos va a contar. Francisco, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Sí, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, acá estamos Bueno, en Neuquén con un poquito de ceniza. con un poco de ceniza, bueno, esperemos que esto realmente pase lo más rápido posible, seguro. Bueno, Francisco, ahí hemos tomado cuenta, digamos, en el país y afortunadamente de un episodio que te tocó atravesar de, bueno, un hecho, digamos, de tipo delictivo, por así ponerlo, que te ocurrió, No que más nos, que sí, que dile, nos no lo, comentaras. lamentable experiencia, diría yo, Sí. porque los nenes que entraron a mi local en una hora no convencional, 4:30 de la madrugada y con mucho frío y viento, no, para mí no fueron delincuentes, fueron chicos que andaban buscando su infancia. Claro que esto lo desarrollé después que los encontré a ellos contra un patrullero con las manos en alto, ¿no? Yo Claro. no me yo no sabía que habían sido nenes hasta ese momento. Claro. A vos te avisan, Francisco, en la madrugada que habían roto la vidriera de tu comercio, personal policial, ¿te avisa de esto? No, mira cómo fue. Te cuento la secuencia. Sí. Yo vivo en el mismo comercio, vivo prácticamente en la misma propiedad donde tengo el comercio. Ajá. El comercio está en planta baja y yo estoy en el primer piso. Claro. Una vecina escucha movimientos extraños sobre la vidriera y llama a la policía. Ajá. En ese interín, entre que se llama a la policía, se escucha un estampido, una explosión, y ese era el blinde que explotaba. Claro. Yo me asusto y normalmente en esa esquina donde yo vivo, al tener los semáforos intermitentes, casi siempre hay accidentes. Claro. Y bajé, saqué la alarma, y porque la alarma no alcanzó a los chicos o a los que estaban ingresando, debido a que hay mucho me caía colgando y entonces no, Claro, el interfiere. dispositivo no funcionó bien. Y nada, me dice mi hija: papá, alguien salió corriendo con una almohada por Alcorta en contramano. Sí. Entonces justo pasa el episodio de mi hija, llega la policía y le digo: mirá, van corriendo en contramano por la Alcorta. Claro. Y los patrulleros se avisan entre sí. Y a 150 metros del local tira a los chicos el botín, y Sí. a 200 metros quedan interceptados por cuatro patrulleros. Claro. Y ahí es donde Yo vos concurrís y te encontrás con los autores del hecho. me visto como puedo, veo el desorden en la vidriera. Y me voy muy enojado, con mucha ira, con mucha bronca, muy inseguro, debido a que vos entras a mi local y no te separa una puerta corrediza con mi casa, ¿me Claro, explico? sí. Está todo junto, sentís vulnerable. Seguro. Pero al momento de ir caminando, en esa noche fría, me voy acercando a los patrulleros y encuentro tres personas contra un autocorsa, dos de las cuales eran muy bajitos, pero muy bajitos. Sí. Esos bajitos eran dos nenas y un nene chiquito. Sí. Cuando yo los miro, la policía no me deja verlo de acercarme porque piensan que voy a tomar represalia, venganza o lo que fuere, Claro. y me acerco igual. Y veo a la chica que no estaba en sus condiciones de frescura, Sí. estaba muy mal, con algún tipo de estupefaciente o alcohol. Sí. Pero sí veo al nene. El nene que no llegaba, superaba la puerta y no llegaba al techo del Corsa con las manitos en alto. Claro. Y bueno, y ahí sí, con las manitos en alto, temblando, medio que estaba con mucho miedo, lo vi. Sí. Y ese fue el nene que detonó en mi corazón y la ira que yo llevaba, la bronca, la injusticia que yo notaba que había, cambió mi pensamiento, mi sentimiento, y al verlo tan vulnerable, encontré que a ese nene lo quería más abrazar que tener una represalia con él, porque yo estoy acostumbrado a ver un nene de esa edad a jugar a la pelota, bicicleta, el patine, ahora están de moda los teléfonos, la play, todo ese tipo de cosas. Y bueno, yo noté o presumí que esos nenes estaban buscando parte de su infancia, me diría, ¿no? Sí, es una definición muy, muy clara y muy fuerte la que decís, buscando la infancia. Todo no terminó ahí, Francisco, no terminaron las cosas ahí. Luego me dice el oficial que tengo que hacer una denuncia, a la cual, por una cuestión de administración de ellos, la cual la hice en la comisaría en el menor y la familia, por intermedio de un fiscal, el señor... Germán Martín. Germán Martín, una persona que me acompañó en todo este... En este episodio, debido a que yo no tengo experiencia ni cómo, pero le dije, le expliqué que yo quería llegar con parte de lo que habían sustraído, acercárselo, porque, como te dije, ellos estaban buscando infancia, ellos buscaron un Spider-Man, una Kitty, un Mickey y un par de pandas. Entonces, por intermedio de Germán Martín, el fiscal de Neuquén, llego con dos de los bienes. Y este señor me dice que lo iba a hacer, pero yo lo iba a hacer porque se sintió como tocado mi reacción, ya que en ese domicilio él allanó con policía y demás en esa casa. Pero sin embargo fue bien recibido. Fue bien recibido, recibieron los regalos que le mandamos. Sí. Y eso fue... No me acuerdo bien, pero lo que sí sé es que lo aceptaron muy bien, y a las 4:30 de la tarde, cuando yo abro mi comercio, acá viene la sorpresa. Sí. Me cae una señora de unos 40 años, una nena de 15 y un bebé de 3. De 3 años. Sí. Me dice la señora, traigo a mi hija, hace pida disculpas por lo sucedido. Y la verdad que ver esa nena que todavía tenía resaca de lo que había consumido y ver la ¿cómo te puedo explicar? Sí. Esta señora es muy humilde, muy humilde. Y ver que trajo a su hija que pida perdón, sí. me encantó porque tuvo unos ovarios, cosa que muchas veces nosotros no lo tenemos y siempre desmerecemos a las personas humildes, como diciendo, no, este que lo va a hacer, pero ¿sabes qué? Encontré en esa señora el don de gente, agarrar y decir, traigo a mi hija porque hizo tal cosa que no corresponde. La nena me dijo lo siguiente, la nena de 15, en ese momento tenía 15, me dice, yo vengo a pedirle perdón, y ver la manera de cómo le pago todos los gastos, y a cada rato me decía, yo quiero decirte que nunca más voy a hacer esto, que era la primera vez, entonces yo la abracé, un abrazo muy lindo, y le dije que no tengas problema, que esto de alguna manera se arregla, y se arregla con trabajo, si no es hoy, es mañana, pero vamos a terminar arreglar, acá lo importante sos vos, y si me querés pagar, estás estudiando, le dije que me traiga el boletín mes a mes para ver los logros y la evolución de ella. Con eso me conformo. Ay, Francisco, la verdad tu relato, acá somos tres personas que te estamos escuchando atentamente y luego serán muchas más, es muy emocionante, muy estremecedor. No quiero caer en lugares comunes porque, bueno, realmente no sé si dimensionarás suficientemente la significación de lo que has hecho de tu gesto. Pero la pregunta que quiero hacer para no caer en el halago y el elogio fácil es... desde tu posición como ciudadano, como comerciante en Neuquén, ¿ves que existe posibilidad que esta conflictividad que nos preocupa a todos cotidianamente, que recogen los medios, pudiéramos gestionarla, tramitarla de otro modo más constructivo y más edificante para todos? Yo creo que si nosotros como ciudadanos no en vez de estar a la expectativa de criticar y ser egoísta, con el prójimo podríamos hacer muchas cosas. Acá encontramos tres nenes vulnerables. Un nene de 11 y una nena de 15. Una es muy bajita, muy bajita. Yo te voy a terminar el relato que terminé con la nena. Yo agarré y les dije lo siguiente. Ustedes den gracias a Dios que las encontraron a una cuadra y media de donde hicieron el episodio. Sí. Pero si les hubiera agarrado un degenerado o una trata de personas, porque son muy bonitos, hoy en Neuquén estaría llorando estas dos nenas. Sí. Y en cuanto a la ayuda, de qué manera poder lograr, yo desde mi punto de vista, yo a la gente vulnerable trato de no pisarla. Mejor dicho, no la piso, trato de buscar la manera de ayudarla o con un gesto o con una palabra o si bien tengo las posibilidades económicas de acercarle algo, se los hago, ¿me entiendo? ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Sin manera política y sin manera religiosa. Si vas a misa, deja un poquito más. Si tienes un juguete, ese juguete limpiarlo y llevarlo a un hospital. Sabemos que si va a un hospital, ese nene, el padre está fuera del sistema, no tiene una obra social para que vaya a una clínica, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, entonces, sí. A esa familia que tiene el nene en el hospital, quizás le está haciendo falta un paquete de fideo. Ese día, el día sábado, a mí me traen la otra, la nena de 15, que es mamá de una nena de 3, me trae dos personitas más. Una nena de 15, que era la que había estado con ella, y un nene que yo no sabía que era el nene. Para mí era alguien que los acompañaba y la mamá de la otra nena. Sí. A pedirme disculpas, a pedirme perdón. Y le dije lo mismo. Cuídense entre ustedes. Y traten de juntarse con gente que las pueda ayudar, no con gente que las pueda destruir, como en mi caso que... lo que pasó esa madrugada. No sabían, las dos nenas estaban tan por decir que no sabía que el nene la estaba acompañando. Sí, me imagino. Entonces, ahí me entero de que el día lunes esta nena cumplía los 16 años, la más alta, la mamá de la nena de 3. Para esto un vecino se había acercado donde ella podía llegar o lograr hacer una pasantía. Otro vecino se acercó que le iba a tomar los datos porque tiene un restaurante para, aunque sea la lavacopa de la mamá de la nena de 16. Sí. Nosotros con Cristina, mi señora, compramos una torta el día lunes cuando vino a la entrevista y se la dimos. Se la dimos para que festeje su cumpleaños con sus hermanitos, que tiene 6 o 7 hermanos más. Sí. Le pregunto a la madre en este momento, a la mamá, le digo, ¿con qué la van a agasajar? Y me dice, tenemos un paquete de fideo. Y aquí, cuando yo te hice el comentario, que cuando el nene está internado en un hospital, y sabemos que esa familia está fuera del circuito, esa familia también tiene la necesidad de un paquete de fideo. Y a nosotros... no nos incide regalar 1, 2 o 3 paquetes a todo aquel que tiene una posibilidad de hacerlo. No lo hacemos. Bueno, Francisco, la verdad que no, yo no me encuentro en condiciones de poder agregar nada más a lo que, a todo lo que has dicho. Te reitero, personalmente estoy muy emocionado, y bueno, agradecerte desde ya, no bien pasemos por Neuquén, va a ser un gusto poder ir a saludarte, a conocerte personalmente, y bueno, y poder charlar un poco. Francisco, muchas, Va muchas a ser un gracias. gusto. No, mira, yo quiero decirte tres palabras más. Sí, cómo no. De Francisco seguramente se van a olvidar muy pronto se van a olvidar de mí. Pero lo que no me gustaría que se olviden son de los nenes que están vulnerables y no son solamente los que están en condiciones de calle. Hay nenes vulnerables en una escuela privada, hay nenes muy vulnerables en una escuela primaria y hay nenes vulnerables que podemos encontrar en un vecino o en un amigo de tu hijo. A esos nenes también necesitas, en algunos casos necesitan nada más que amor, que no se lo están dando y no estamos llegando como corresponde. A mí me puede llegar a pasar. No estoy viendo lo que necesito ver. Pero a veces lo vemos y desviamos la vista o no nos queremos hacer cargo, pero nos tenemos que hacer cargo, porque ese nene que está vulnerable puede terminar mal. O en una comisaría, como tuvieron estos tres por horas que salieron, por gente que no corresponde que se acerquen, como en el caso de los que le venden la droga o le venden alcohol, o gente que los usa, que son vulnerables, y nada. De mí olvídense, pero de los nenes no. Francisco, un abrazo muy, muy grande a la distancia, y nos estamos viendo dentro Gracias, prontito. Muchas gracias, ¿eh? gracias. Y esto sirvió para ayudar, aunque sea un nene de ahí de Viedma, creo que son un bombo, ¿no? Sí, de ¿Viste? Necochea, pero sí, llegamos a muchas partes. Necochea. Sí. Si sirve para sacar un nene de Necochea, que las noches son frías, acá hay una casa de comidas rápidas. Yo no lo sabía, me enteré ahora, que van los nenes a buscar 3, 4 de la mañana, un sándwich todo desarmado, que de un nivel, o tanque lleno, como yo le digo, Sí. que son mañosos, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, y después no se lo comen, y hay nenes que lo necesitan. Nada. Así es. Francisco, Un muchas abrazo. gracias. Un abrazo muy Gracias. grande. Hasta muy Gracias. prontito. Un abrazo. Adiós, gracias.